amor triste y vencido, por los hondos desengaños destrozado, a fallecer en la cárcel del olvido. La ley de la traición me ha condenado, la ley de la traición te ha condenado. Corazón sin amor, lleno de pena, por todos los dolores flagelado, una mujer al martirio y te condena. Fue tu delito haber amado. Vos amaste, corazón enceguecido, esa mala mujer con gran pasión, y la hiel del desengaño y el olvido es el pago que hoy te brinda, corazón. Es el pago que hoy te brinda, corazón. Ese día en que pagues tu condena, tratarás a la mujer con pesimismo. No esperes hallar ninguna buena, pues todas, corazón, pagan lo mismo.